Bien, Annie, el segundo punto, entre los más importantes del inglés, es el presente continuo, que se forma, por supuesto, empleando el verbo to be seguido del gerundio, es decir, el verbo acabado en ing. ¿Okay? Por ejemplo, I am sitting, I am talking to you. Y empleamos este tiempo verbal en inglés para expresar acciones que están en vías de desarrollo. O sea, ahora mismo te estoy hablando. Sí. ¿Vale? I am talking to you. Okay, you Okay. are listening to me. I'm sitting down. I'm looking at you. Okay, Okay. bien. Y lo importante aquí es que siempre cuando hablamos de una acción que se está haciendo en este momento, en inglés hay que emplear el presente continuo y nunca el presente simple, como a veces hacéis en español. Como, ¿qué haces? En inglés sería, ¿qué haces, Annie? What are you doing? Efectivamente, what are you doing? Okay, vamos a empezar viendo unos cuantos ejemplos en el afirmativo. Luego pasaremos al negativo y finalmente al interrogativo. ¿Ok? Vale. Good. Annie, are you listening to me? Yes, I'm listening to you. Good. Are you looking at me or are you looking at Iker, who's in the studio with us? I'm looking at you. Nuestro maravilloso técnico. Un saludo, Iker. Saludos, Iker. I'm looking at you. Yes. Again? I'm looking at you. Good, I'm looking at you. Ok, am I speaking English or Spanish? You're speaking English. Has hecho algo muy, muy importante y muy requete bien, que es pronunciar muy bien la contracción de you are. Yo, que muchísima gente dice your con dos sílabas, con lo cual no es necesaria la contracción. Muy bien, yo, perfecto. Ok, you're speaking English. I'm speaking English, efectivamente. Good. Annie, am I sitting down or standing up? You are sitting down. I'm sitting down. Muy bien. Annie, are you sitting down or standing up? I'm sitting down. Is Iker, que también está sentado, is he sitting down or standing up? He's sitting down. He's sitting down. Okay, is Iker standing up? No, he's not. Am I talking to you in Russian? No, you're not. Good. Are you looking at an elephant? No, I'm not. Am I eating an egg? No, you're not. Okay. Vale, Annie, quiero que me digas las siguientes frases. No estás comiendo un huevo. I'm not eating an egg. Ok, tú no estás escribiendo en un sobre. You are not writing on a, On an envelope. on an envelope, Muy sorry. bien. Una vez más, el artículo ahí indeterminado es an envelope. ¿Por qué? Porque envelope empieza por Una E. una E, una vocal. Efectivamente, good. An envelope. No, you're not writing on an envelope. No estás trabajando en el ordenador. You're not working at your computer. You're not working at your computer. Good. No estás bebiendo cerveza. You are not drinking a beer. Muy bien. No estás tomando un café. You are not drinking. ¿O No, tomando? having. Muy bien. Tomar Sorry. algo siempre es Have, to to have. Y have. nunca, jamás. Drink. Bueno, No. drink sí se puede decir, pero nunca, jamás to take. To take. Ok, no lo traducimos de forma literal. Ok, I'm not taking a coffee, I'm having a coffee. Every day I have a coffee, I never take a coffee. Si dices take, ¿qué es implícito en lo que estás diciendo? Que lo estás robando. Eso es, Annie, muy bien. Annie, seguimos. Hazme las siguientes preguntas. ¿Estás mirándome? Are you looking at me? Good. ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? Good. ¿Estás trabajando? Are you working? ¿Y quién está trabajando? Is he working? Good. ¿Ellos están trabajando? Are they working? Good. ¿Están andando? Are they walking? Walking. Muy bien. La diferencia entre working y walking. Work, trabajar. Walk, con una L muda. Andar, voy a pie. Good. Pregúntame, ¿estás cantando? Are you singing? No, I'm not. Menos mal. Muy bien, Annie. Con lo cual, el presente continuo siempre se emplea, Annie, cuando estamos hablando de acciones. ¿Qué estamos realizando en este momento? Eso es, muy bien. Y se forma con el verbo to be en el presente simple, seguido del gerundio. O sea, el verbo acabado en. ING. Muy bien.